ciudad. Pibes consumen basura. Sublema toda esta locura. Le piden al fondo que preste su ayuda. No sos el remedio, sos la enfermedad. Atención, atención. En la zona, una banda. Con la mentira que vendes tu mente fermenta. Estoy alerta, tengo la respuesta. Esta tortura tiene que parar. Informes, pericias, soy solo la noticia. Estoy enfermo de tanta injusticia. Esta demencia debe terminar. Tu vida. Opinas de cosas que crees merecidas. No sos el remedio, sos la enfermedad. Giras tiñendo, fingiendo. No sos el remedio, sos la enfermedad.